Gloria a ti, Señor Jesús. Se detuvieron entristecidos. Quizás seas el único que no te has enterado de lo que le pasó a Dios, a Cristo, a Jesús, el carpintero, que es hijo de Dios. Quizás aún no sepas que murió por amarte tanto. Y ahora que lo sabes, dime, ¿qué opinas de tanto amor con que te ama Dios? Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.